Claro, digamos, lo interesante de la internet es que es una de estas pocas cosas en las que se puso más o menos de acuerdo toda la humanidad, o una buena parte, en mantener unos ciertos estándares, respetarlos, y que entonces en cualquier lugar donde vos desplegás un pedazo de red que usa esos mismos estándares, que son estándares tanto de cómo funciona el hardware como cómo funciona el software, los programas que hacen andar las redes, se interconectan y es la misma internet, ¿no? Internet es siempre, como en programación sería un singleton, ¿no? Es una cosa que es siempre la misma cosa, no importa dónde vos estés, si se llama internet es un pedazo de lo mismo, ¿no? Y lo que nosotros claro. de alguna manera promovemos es eso, que las redes comunitarias crean su propio pedacito de internet. ¿Y genera algún tipo de conflicto esto con las empresas, aunque no quisieran en un momento llevar internet a determinado lugar, a determinado barrio, una vez que está funcionando una de estas redes alternativas a lo que proponen estas empresas? ¿Ha sucedido que se enojen, que reclamen, que pataleen? Lo que suele pasar es que el avance de las redes comunitarias, y esto pasa acá y pasa en todos los países donde se hacían redes comunitarias, lo que suele pasar es que, digamos que se crea un mercado donde no había mercado, ¿no? Es claro, como lo mismo que ocurrió cuando la industria de la música inglesa decidió hacer una investigación sobre la mal llamada piratería de la música, y las conclusiones a las que llegaron es que las personas que más participan de la circulación supuestamente ilegal de música son las mismas personas que más compran música, ¿no? Porque es claro. lo que tiene sentido, ¿verdad? Es como, son melómanos y les va a interesar acceder a la música, entonces son sus clientes a los que ellos persiguen. En el caso de las redes comunitarias pasa mucho que es como que se abre en un territorio una necesidad que antes de repente no estaba identificada. En nuestra mirada es un derecho que no estaba considerado, muchas veces una población que está organizada en una organización territorial popular que está peleando por ciertos derechos, no tiene identificado que también tienen derecho a la conectividad, al acceso a la información, al conocimiento, a expresarse ellos mismos en las redes, etcétera. Y de repente se dan cuenta, desplegamos 4 o 5 routers y ahora tenemos conectividad en buena parte de nuestro territorio y somos parte de internet. Y después, más adelante, de repente ocurre que un privado viene y ofrece un servicio y hay algunas personas de esa misma comunidad que deciden contratar el servicio por lo que sea, porque quieren pagar claro. y no ocuparse de subirse al techo a arreglar la antena si hay que arreglarla, o no, pasa esto. Entonces, en definitiva, más bien te diría que, si bien a veces fruncen el ceño algunos sectores privados cuando ven avanzar redes comunitarias, la realidad en el territorio es que el crecimiento de las redes comunitarias le hace bien al mercado privado de internet y le hace bien también a las estrategias de despliegue de redes estatales. Muy bien, claro. No llegan a las casas, llegan de repente a un pueblo, un punto en un pueblo, pero después no tienen cómo llegar a las casas. Y la red comunitaria es una estrategia muy eficiente para hacer llegar la conectividad estatal a lo que llamamos la capilaridad que llega hasta los hogares, ¿no? Perfecto, Nicolás. Y ya que mencionamos al Estado, te pregunto cuál es la relación actualmente, qué proyectos articulan con el ENACOM. Bueno, actualmente, después de haber peleado por muchos años diferentes cuestiones con las múltiples encarnaciones de los entes reguladores en nuestro país, ¿no? Desde la CNC, la AFTIC, ahora el ENACOM, logramos hace unos años que se creara una licencia que se llama VARC, con B corta, Valor Agregado Red Comunitaria, que es la misma licencia que tienen cualquier operador de internet, pero con la limitación de que la operación tiene que ser sin fin de lucro y el despliegue tiene que ser un despliegue de red comunitaria, que inclusive en la definición habla de esto que hablábamos antes de que la red comunitaria siempre busca extenderse desde las casas de los usuarios, ¿no? Una vez creada esa licencia, que se logró crear en el 2018, después en el 2020 y el 2021 se pudo hacer que salga del ENACOM un par de programas, que son el programa para barrios populares, inscriptos en el RENAVAP, en el Registro Nacional de Barrios Populares, y el programa Roberto Arias, que es un programa específico para zonas rurales, para zonas que no tienen acceso a redes, como sí ocurre en los barrios populares, donde la situación es esta que mencioné anteriormente, ¿no? Y esos programas son muy interesantes porque son los primeros programas en el mundo que destinan dinero de lo que se llama Fondo de Servicio Universal, que es un fondo que el Estado percibe de cobrarle el 1% de la facturación a todas las empresas de telecomunicaciones, y con ese fondo, que piensen que es el 1% de Fibertel, el 1% de Telefónica, el 1% de todos, por muchos años no tuvo destino. Hace algunos años se empezó a usar en el despliegue de la red federal de fibra óptica y en algunos otros proyectos grandes, y por primera vez con estos dos programas, el RENAVAP y el Roberto Arias, se destina fondos de ese Fondo de Servicio Universal a el despliegue de redes comunitarias. Así que es un programa pionero en el mundo y que la verdad hay un montón de ojos puestos en cómo nos va. Así que estamos como muy tratando de empujar el éxito de este programa, ¿no? Para que siga y para que se replique. Así es, y aquí doy fe, en donde habito, Villa Ciudad Parque, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, ya está funcionando y esperamos que esta capilaridad que mencionas pueda crecer. Bueno, tenemos que pasar a la siguiente entrevista, agradecerte muchísimo, Nicolás Echaniz, y si quieres dar un mensaje a la audiencia sobre las bondades de este proyecto, micrófono todo tuyo, el cierre tuyo. Bueno, muchísimas gracias ahí por la invitación, y bueno, no, decirles que si hay por ahí gente escuchando que le parezca que puede haber algún proyecto, alguna cosa para hacer interesante, en altermundi.net, que es nuestra página, se van a encontrar por ahí con nuestras diferentes formas de contacto, así que pueden entrar en contacto para seguir con este tema. Así que les vuelvo a agradecer y mucha suerte con el programa. Y ojalá que otro mundo sea posible. Un abrazo.